creo que al amanecer del tercer día, 18 de enero de 1974, me sacaron de esa pieza, entre dos guardias. Al cruzar la puerta, fui golpeado otra vez, pese a mi estado. Los agentes me decían que lo merecía por ser dirigente sindical, por ser comunista. Llevado al camión, volvieron a agredirme, hasta antes de hacerme subir. Uno de los agresores decía, esto es para que te acuerdes de mí. Ya en el vehículo, nos trasladaron a la cabaña. Allí no podía sentarme, ni acostarme, ni estar de pie, ni descansar en forma alguna, pues en todo el cuerpo, sentía un dolor intenso, particularmente en la columna vertebral, y en toda la espalda, en el pie que tenía quemado, y en los testículos. Cuando me lanzaron en la pieza, los guardias advirtieron a los demás detenidos, lo que le pasó a este, fue por no hablar. Cuando los lleven a ustedes, no sean tontos, y digan lo que les pregunten. No sé cuántas horas pasaron. Recuerdo haber escuchado, en algún instante, voces de mujer. Una decía, se pasaron, mira cómo lo dejaron, y oí un sollozo. La misma, o bien otra, preguntó qué había pasado. Aquí me sacaron, para un interrogatorio, contesté, apenas sin poder moverme del suelo. ¿Y en el pie qué te pasó? Volvió a preguntar la joven. Me quemaron, le dije, con corriente. Enseguida preguntaron qué tenía, qué me dolía. Les respondí que todo el cuerpo, que no podía estar en pie, ni moverme. La que se dirigía a mí, me dio una pastilla, una dipirona, o algo así, para el dolor. Me aconsejaron que me tratara de acomodar, en la forma que mejor pudiera, e intentara dormir, y se fueron. Más tarde las vería nuevamente, y supe que eran enfermeras militares.